¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Los Yankees de Nueva York y el jardinero dominicano Juan Soto acordaron un contrato de un año y 31 millones de dólares este jueves para evitar el arbitraje salarial. Una fuente le informó a Mark Faison de MLB.com. El club no confirmó el acuerdo, que representa un nuevo récord como pacto más grande de un año para un jugador elegible para un arbitraje, superando los 30 millones que recibió Shohei Ohtani el año pasado. Soto, adquirido por los Yankees en diciembre en un cambio con los Padres de San Diego, puede convertirse en el agente libre después de la campaña del 2024. Y siguiendo con los Yankees, que han llegado a un acuerdo por 2 años y 37 millones de dólares con el lanzador derecho agente libre Marcus Stroman. También incluye una opción para una tercera temporada, le dijo una fuente a Mark Faison de MLB.com. Stroman, que también publicó una foto de sí mismo con el uniforme de los Yankees en su historia de Instagram. El club aún no ha confirmado el acuerdo, que está sujeto a un resultado de examen médico. No es la primera vez que Stroman ha sido vinculado a los Yankees. En el 2019, Nueva York mostró interés en sus servicios antes de la fecha límite de cambios. En ese momento, Stroman estaba con los Azulejos de Toronto y soñaba con jugar para los Bombarderos del Bronx. Stroman es originario de Medford, Nueva York, que está a menos de 2 horas del Bronx. Soy de Nueva York y soy un chico de Nueva York. Eso lo dice todo por sí mismo, dijo Stroman. En la NBA, los Milwaukee Bucks sacudieron este jueves las dudas de los últimos partidos con una humillante paliza a los Boston Celtics, que ya perdían de 37 puntos al descanso, 75-38, y que terminaron cayendo por un descomunal 135-102. Los Celtics, que llegaban a las fuerzas justas a Milwaukee, ya que venían de jugar 24 horas antes contra Minnesota Timberwolves, los líderes del oeste. Un partido apasionante que resolvió con una remontada en el último cuarto y triunfo en la prórroga por los verdes. Ahora rodamos el balón en el terreno de juego. Los aficionados del fútbol han pasado las últimas 48 horas intrigados tras el anuncio de Gerard Piqué sobre su regreso a los terrenos de juego como entrenador. Pues bien, el exjugador ha desvelado sus planes este jueves y todo se trataba de una campaña de marketing para anunciar su fichaje como embajador por el videojuego Rivals de Sorrae. De esta manera pone fin el catalán a los intentos de adivinar en qué banquillo se sentaría como técnico en su nueva etapa en el fútbol, pues no será en ninguno real, sino a través de la pantalla con un videojuego. El presidente de la Kings y la Queens League ha compartido el título de embajador con Zinedine Zidane y ha publicado en sus redes sociales un video en el que aparece él enfrentándose con su equipo al influencer Jones Lellings. Os dije que volvería, ha escrito junto al clip. Y ahora pasamos al mundo de los guantes y las cuerdas. Con la enemistad entre Oscar de la Hoya y Floyd Mayweather Jr. es de sobra conocida en estos días sobre el cuadrilátero. Cuando el Golden Boy era auténtico rey Midas del boxeo, mientras el Money Mayweather aceleraba para descalabrarlo y ocupar su trono. Esta rivalidad se extendió posteriormente a los despachos con ambos púgiles ejerciendo promotores. El angelino no se pudo vengar de su eterno enemigo cuando condujo al Canelo contra Floyd, ni cuando Ryan García se enfrentó a Herbota Davis. En cualquier caso, los respectivos equipos de los dos exboxeadores han sido capaces de trabajar juntos en la organización de grandes combates como los citados. El negocio es el negocio, pero ahora Mayweather se ha inmiscuido en los asuntos del Golden Boy. Golden Boy, que ha trabajado con Ryan García desde que se convirtió en profesional y juntos se han convertido en el mayor atractivo del boxeo. Haremos de su pelea con Rolly un gran evento como siempre hacemos. Floyd, si quieres darle a Ryan el secreto de la defensa en el ring, me parece genial. Aparte de eso, si todavía eres promotor, como dice, vete a la mierda. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en alterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en este video. Hasta una próxima ocasión.